se me va a chispar todito el corazón. A mí que tú quieres, aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrearte y fumarme un blon, ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perrearte y perrearte y perrearte. Yo quiero perrearte y fumarme un blon. Yo quiero perrearte y perrearte y perrearte. Yo quiero perrearte y fumarme un blon, un blon. La rola ya me explotó, la nena bailando se botó. Ese culo se merece todo, se merece todo. Ese culo se merece todo, se merece todo. Ese culo se merece todo, se merece todo. Ese culo se merece todo, se merece todo. Ese culo se merece todo, se merece todo. Ese culo se merece todo, se merece todo. Ese culo se merece todo, se merece todo. Ese culo se merece todo, se merece todo. Ese culo se merece todo, se merece todo. Ese culo se merece todo. Merece todo, ese culo se merece todo, se merece todo, ese culo se merece todo, se merece todo.